Mi nombre es Santos Rubio Morales, soy de La Puntilla y toco el guitarrón de la edad de 15 años. Y también tuve de maestro a don Juan de Dios Reyes, como cantor tuve a mi propio abuelo, a un tío mío, mi tío Daniel, y mi abuelo se llamaba Francisco Arturo Morales, y don Joaquín Cantillana, don Herminio Toro, y así muchos cantores amigos que me ayudaron en esto, el canto a lo divino sobre todo.